espontáneo, dinámico, sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Días como estos. Espacio publicitario. Metro y medio. Hoy tenemos un invitado de lujo, nuestro amigo, el señor Sebastián Domínguez. Buenas, más allá de la desazón, siempre declaré que hay 23 que van y el resto formamos parte del proceso. En algún momento puedo pasar por la selección, sentirme parte. Con el tiempo le voy a dar mucho más valor de que le estoy dando ahora en este momento, que lo único que pienso es cómo no me tocó a mí, ¿viste? ¿Nivel de dominación de tu mujer hacia vos? A mí lo que me pasa es que a veces estamos sentados comiendo y se levanta y se va al baño, vuelve y dice, claro. ¿Ya lavaste los platos? Claro, lo voy a decir al aire porque lo quiero mucho. Pocas veces me reí tanto, hay una relación a Lalles. Sí, Agustín Lalles. La primera vez que nos subimos al auto, me acuerdo donde subimos y la mujer dice, pero Agustín, por favor, pero este pase, pero no sé, pero no podés jugar más al fútbol, pero qué digo. Yo lo vengo diciendo a Agustín reaccionar. Claro. Y después, claro, entendí que era la dinámica, así que me parece que ahí fue donde mi mujer se dio cuenta que tenía un poder. Que tenía un poder. Hola, metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes, de 6 a 9 pm. @ metro y medio. metroymedio.metro951.com. Metro y medio. Metro 95.1. Sonido urbano. Cosas geniales que solo podés hacer durante el mundial. Mirando el balance, necesitamos. Jefe, perdone la interrupción, pero vamos a necesitar la sala. ¿Una reunión importante? Sí, Argentina-Brasil. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Nos veremos la próxima. Otra cosa genial es probar el nuevo Argento XT de Burger King. Con la suculenta carne XT de 195 gramos. Probalo ya o espera 4 años. Solo en Burger King. Producto disponible del 13 del 5 al 10 del 6 de 2014 en todos los restaurantes Burger King de la República Argentina. Peso referencial de carne sin cocción. La Asociación Argentina de Marketing te invita el martes 27 de mayo a festejar el Marketing Day, el congreso de marketing más importante del año, que reúne a speakers destacados abordando tendencias, innovación, estrategias y hábitos del consumidor actual. Inscribite en www.aan-ar.com o llamanos al 4322-4888 y reserva tu lugar. Feliz Día del Marketing. Ahora en el CUI también podés estudiar inglés desde donde quiera que estés. El programa extracurricular de inglés online del CUI te ofrece todas las herramientas de interacción que propone la web 2.0 y un equipo de profesores tutores que se mantendrá en contacto permanentemente con vos. Podés inscribirte durante todo el año. Infórmate en www.cui.edu.ar o al 53528000. Certificados y diplomas UBA. ¿Cómo sería un viaje en taxi en Portuñol? Buen día, eu vou hasta Cabildo y Juramenchi. Tome por el bajo. ¿El bajo? El bajo. Animate al Portuñol. Animate a esta promozao con TikTok. Ingresa tus cajitas en facebook.com/TikTokArgentina y participa por 10 iPhone y 2 MacBook Pro todas las semanas. Los descuentos más grandes también para los más chicos. Con 365 del 12 al 19 de mayo disfruta hasta un 25% de descuento en indumentaria y jugueterías para los más chicos. Conoce estos beneficios en www.365.com.ar. Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables. Juntas promociones, beneficios y descuentos. Más información entra a www.365.com.ar. Más centro de atención al cliente al 0810-333-0365. Se reconoce a un hombre cuando se lo escucha. Se reconoce a un hombre cuando se lo ve. A vos, ¿cómo te reconocen? Olé como un hombre. Patrich, la fragancia de los hombres. Gracias a todos los que hicieron algo. Gracias a los que se raparon, se tatuaron o hicieron kilómetros de rodillas. A todos los que hicieron una locura. A todos los que se arriesgaron. Se animaron a contar un secreto o a pasar vergüenza. Gracias a los miles que hicieron algo que jamás hubiesen hecho para que nosotros dejemos todo. Y si esta vez en lugar de hablar y hablar, hacemos algo ahora para motivar a nuestro equipo. Compartí tu foto o video con el hashtag por Argentina Hago Más. Rexona se lo va a mostrar para que salgan a la cancha con todo. Nuevo Rexona Fanatics. Promete menos. Hace más. Rexona no te abandona. Lomas está en las redes sociales. Te invitamos a que nos sigas por Facebook, Twitter y YouTube. Estemos todos ahí. En un lugar de encuentro. Más información en www.lomasdezamora.gov.ar. Municipio de Lomas de Zamora. ¿Quieren viajar? ¡Apurate! Llegó el Hot Sale de Despegar.com. Son solo 3 días de precios increíbles. Vuelos, hoteles, paquetes y cruceros con descuentos de hasta 50%. Solo Despegar.com. Hot Sale hasta el domingo. En minutos, Schneider presenta las respuestas.